con mucho entrenamiento y muy ansiosa para que llegue ese día. Sí, del 1 al 5 de marzo me voy a Córdoba con unos compañeros y, bueno, mis hermanos, mi papá y mi mamá. Sí, para clasificar, para entrar al seleccionado argentino. El entrenamiento es el mismo porque venía con la pretemporada, pero técnica, guanteo, me especifiqué en algunas cosas que tenía que cambiar. ¿En pretemporada se entrena más o menos? Se entrena más porque es donde vos tenés que ganar más aire, más estado físico, es donde más tiempo tenés. Después vienen todas las peleas juntas y menos tiempo. O sea, están todos muy contentos porque estábamos todos esperando esta pelea de nuevo por el título. No, empecé por empezar. Hice todos los deportes habido y por haber y iba a una o dos clases y no me gustaba nada. Y cuando empecé con este deporte me gustó y empecé a entrenarme para competir. Y no, la verdad que no me esperaba llegar así tan lejos. ¿Qué te gustó de este deporte? El sacrificio, sobre todo. Saber que yo siempre puedo dar más y la experiencia que uno gana con el tiempo. Empecé cuando tenía 14 y bueno, ahora tengo 18, así que tengo pensado seguir, así que voy a estar unos añitos más. Sí, yo terminé, me quedaron dos materias que estoy muy agobada, pero nada, sí, ya terminé. Ahora en marzo seguramente arranqué con la carrera que voy a estudiar azafata de vuelo. Sí, por ahora sí. Ya había competido por este título, me tocó perder por una falla de jueces y nada, tuve la posibilidad de volver a competir y nada, voy a demostrar que puedo.